Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos todos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Hoy queremos presentaros un programa muy especial. Y es que los últimos meses hemos estado grabando varias entrevistas a profesores y alumnos relacionadas con el medio ambiente. Ese es el tema que se ha de presentar para poder concursar en los premios de Radio Escolar Gonzalo Estefanía. El curso pasado, precisamente, dos de nuestros compañeros quedaron segundos, junto con otros alumnos, Esther y Eduardo. ¿Qué tal vuestra experiencia? Pues estuvo muy bien participar en estos premios, muy, muy agradable y muy bien. Pues fue bastante bien, yo repetiría. Y lo que más me gustó fue cuando visitamos la radio. Estuvisteis en Madrid, viviendo la gala en directo. ¿Se pasan muchos nervios estando ahí sentados? Donde más nervios te pasan es subiendo al escenario, porque ves a todo el mundo que te está mirando y te pones más nervioso. Pero estuvo bien. No, la verdad es que no. Cuando estás sentado, pues no pasas premio, o sea, no pasas nervios. Pero cuando ya subes al escenario, sí que pasas unos poquitos, pero poco. Aprovechaste el viaje para visitar por la tarde una emisora de radio. Contarnos qué tal fue la visita y qué visitasteis e hicisteis. Bueno, pues la visita estuvo muy guay porque nos la explicaron casi todo muy bien. Y visitamos pues casi todos los canales que estaban en directo, más o menos. Y también vimos cuando estaban hablando y estaban la Vuelta a España, estaban ahí en un... como una sala hablándola y emitiéndola. Sí, fue muy divertido y además nos dieron unas camisetas y pues eso. A mí lo que más me gustó fue visitar el plató de televisión y las salas esas que se utilizan para hacer teatro en radio, es que no sé cómo se llaman. Sí, bueno, es un estudio de radio más grande, con que tiene un montón de cosas que subisteis y bajasteis. Sí, eso. Sí, y dos salas que tenían para los ecos. Y... Eso. Sí, es el estudio donde se hacen en Radio Nacional, donde se hacen los dramáticos. Que dramático es como si fuese teatro en radio. Bien, pues como decíamos antes, este año también queremos presentarnos a este concurso. A ver si tenemos más suerte que el pasado, que quedamos segundos. Este primer programa sobre el medio ambiente hemos hablado de todas las actividades que el Instituto Villegas realiza al respecto. Por eso entrevistamos al profesor Jesús Serradilla y a las profesoras Laura y Estela, que nos contaron las diferentes actividades que se hacen. Hay un problema, y es que el programa que se debe presentar tiene que tener una duración mínima de 15 minutos y máxima de 20. Y lo que pasa es que solo con la entrevista ya nos pasábamos de ese tiempo. Así que a nuestro profesor de radio, José, le ha tocado trabajar, ¿verdad, José? Pues sí, porque como habéis dicho, el programa tiene que durar máximo 20 minutos. La entrevista que se hizo a Jesús ya duraba 30 minutos. Las que hicisteis vosotros en el exterior, ¿cuánto duraban más o menos cada una? 4 o 5 minutos. Por cierto, ¿qué tal fue? Porque os costó mucho. ¿Qué tal fue la historia? Bueno, pues estuvo bien. Fue bien. Fuimos con Carlota a coger esto. Luego fuimos al huerto, entrevistamos a Laura y a Irati. La compañera que estaba con... Y luego fueron estos dos a buscar a Estela, porque yo me tenía que terminar el croissant. Ah, bien. Y luego ya, cuando me lo terminé, fuimos y ya está, eso. ¿Y tú improvisaste la entrevista a Irati? Bastante, sí. Fue un poquitín improvisada. Sí, fue, porque es sí, que dos frases, ya. Estábamos en el huerto y nos dijo Laura, pues está Irati que le podéis entrevistar. Entonces ya fuimos a llamar a Leo, que no tenía nada preparado y pues ya está. Bueno, pues eso, lo que decís, que al final entre tantas cosas, pues eso es el programa y tiene que durar 20 minutos, porque si no nos pasa como el año pasado, que ya sabéis lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Ya. ¿Qué ocurrió? Cuenta. Que nos... ¿cómo se llama? O sea, que nos quitaron un... Sí, nos programa, descalificaron. Que nos descalificaron uno de los programas que presentamos porque duraba 15 segundos más de lo que tenía que durar por la música del final. Sí, por no quitar la música fue. Así que este año digo, no. Este año los que vamos a presentar los dos programas tienen que durar el tiempo. Y este dura... 19 minutos 59 segundos. Así que eso es. Lo que vamos a poder escuchar a continuación es la versión extendida, es decir, sin cortes, de las entrevistas. Y también varios anuncios, canciones y otras cosas que no pudieron entrar por falta de tiempo. Así que vais a escuchar el programa tal y como nos hubiera gustado entregar. Y otro día os ofrecemos el programa tal y como lo presentaremos en el concurso. Y dicho todo esto, os dejamos ya con el programa que hemos realizado todos los escolares del taller de radio de este curso. Esperemos que os guste. ¡Dentro audio! Recicla, el medio ambiente lo necesita. Separa los materiales que componen la basura para reciclar racionalmente. Utiliza bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el cartón, para los envases de vidrio y otra para el resto de envases, brick, plástico, latas y deposita cada tipo de residuo en su contenedor. Recicla, por un mundo mejor. ¿Sabéis quiénes son Zascanduri? A nosotras ya nos pilla algo mayores, pero se trata de un grupo de música infantil, parecido a los cantajuegos. Las hermanas Zas, Can y Duri han venido a Tierra Firme para recordarnos que todos los seres del reino vegetal son nuestros amigos y a los amigos se les debe tratar con cariño. Verónica Romero, artista que se dio a conocer tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo, colabora con este grupo en Plástico. Se trata de una canción reivindicativa del uso excesivo que hacemos del plástico y el daño que estamos haciendo a nuestro planeta. Nosotras la tenemos aquí y os la vamos a poner a todos vosotros. Muy atentos a la letra, a ver si hacemos caso a lo que dicen. Plástico, no damos abasto. Plástico, plástico, esto es un...

y que una de las orillas está sufriendo problemas de erosión porque es de tierra. ¿Vale? Entonces ha habido mucha polémica este verano con la alcaldía porque querían quitar la vegetación del río y está en proceso pues un proyecto para ver qué se hace, qué solución se le da. Entonces nosotros estamos trabajando con el segundo de bachillerato haciendo un censo de aves acuáticas porque la idea que tenemos es que el proyecto que se haga del río de alguna forma tiene que compatibilizar tres cosas. Uno, que reducir el riesgo de inundaciones en Nájera, que no se soporte el río, que se conserve la biodiversidad, sabéis que en el Najerilla, por ejemplo, hay nutrias y hay bisón europeo, y que se respete el paisaje como seña de identidad de Nájera, porque por aquí pasa el Camino Santiago. Y otra cosa, según nos contabas antes sobre la calidad del agua, ¿cómo suele ser las muestras que tomáis? La calidad del agua del río Najerilla es buena. De hecho, el análisis de los parámetros físico-químicos da una buena calidad del agua a lo largo del año. Los macroinvertebrados, en cambio, no salen tan bien, precisamente porque el río está muy alterado en el tramo urbano. El hecho de haberlo canalizado, de que no haya vegetación de ribera, eso hace que las especies que potencialmente podrían estar ahí no estén. Pero realmente la calidad es buena y potencialmente, si el río se deja, se recupera, sería muy buena. ¿Y eres el único profesor que trabajas en estos temas o hay más profesores? A mí me gusta mucho el trabajar los temas de medio ambiente, pero realmente se trabaja mucho, como decía antes, en los departamentos. Trabajamos en el Departamento de Biología y Geología, trabaja también el Departamento de Geografía e Historia, y luego en los otros proyectos que son ya más intercentro, que se hacen a nivel de centro educativo, también participan profesores de modo voluntario. Por ejemplo, en el Erasmus Plus, que estamos participando ahora, pues lo hacen profesores de diferentes departamentos. En La Rioja es paso del Camino de Santiago. ¿Qué es eso del impacto paisajístico? Bueno, sabéis que cualquier actividad humana en el medio genera un impacto, ¿no? Si hacemos un tendido eléctrico, si canalizamos un río, si hacemos una casa, eso es un impacto, ¿vale? Cortamos un árbol, un bosque, esos son impactos paisajísticos. Desgraciadamente el paisaje no es una cosa que se valore mucho. Y si pensáis, por ejemplo, que el Camino de Santiago pues está declarado como Patrimonio de la Humanidad y que por aquí pasan muchos peregrinos. Muchos al año. Exactamente. Lógicamente, a todos nos interesaría que los peregrinos se lleven una buena impresión de La Rioja, en este caso. Y hacer un camino con un paisaje pues bonito, pues la impresión que les va a quedar es mucho mejor que si hacen el camino y se encuentran una escombrera, se encuentran basura, claro, se encuentran el río en mal estado. Y eso también lo vamos a trabajar, o estamos trabajando con los alumnos de CTMA. También sabemos que habéis estado trabajando en la relación de las aves y los viñedos. ¿Qué resultados habéis obtenido? Os decía antes que en su día participamos en un proyecto convenios con diferentes países europeos y aquel proyecto se llamaba Cambiando nuestro planeta azul en verde y era propuestas ambientales que se podían hacer en los centros. Y recuerdo que en su día hicimos unas jornadas en el instituto sobre viticultura y medio ambiente. Y ahí pues vinieron bastantes expertos a hablar del tema y pusieron de manifiesto los muchos problemas ambientales que supone la agricultura intensiva, en este caso la viticultura intensiva, porque sabéis que se usan muchos abonos, muchos pesticidas, se eliminan los linderos y todo eso repercute tanto en la salud, porque muchos de los pesticidas son potencialmente cancerígenos o pueden provocar algunos problemas o pueden provocar contaminación por nitratos y también tienen efectos sobre la biodiversidad. Entonces, las aves, como los macroinvertebrados, son especies que se llaman bioindicadoras, es decir, que la presencia o ausencia de determinadas especies nos informan sobre la calidad del medio. El que una especie de ave esté o no esté presente en un determinado medio nos está diciendo si el medio tiene una buena calidad o no la tiene. Entonces, cuando estudiamos las aves de los viñedos, hicimos el estudio en huércanos, en las viñas, dos zonas de viñedo de huércanos. Una zona más próxima al pueblo, que era prácticamente todo viña, y una zona un poco más alejada, Antorruza, que además de viña había encinas y había alguna zona de matorral. Bueno, pues todos los resultados que obtuvimos, todos los parámetros que medimos, pues la biodiversidad, el número de especies anuales o por mes, el número de individuos, en todos los casos salieron más especies y más individuos en la zona más heterogénea de Torruza que en la zona más próxima al pueblo, que era más intensiva. ¿Estos últimos años habéis tenido que suspender o modificar alguna actividad que ibas a hacer, como por ejemplo las excursiones, obviamente por culpa del COVID? Pues sí, básicamente es lo que más ha afectado la pandemia, porque

Gonzalo, ahora tómate rápidamente el desayuno. ¿Recuerdas en qué día estamos hoy? Sí, mamá. Hoy es 21 de marzo de 2014. Acuérdate de que hoy celebráis el Día del Árbol en el cole y os han pedido mucha puntualidad. Pero, ¿cómo pretendes que sea rápido si me tengo que tomar todo este desayuno cardio saludable? Además, estoy muerto de sueño. Anoche, hasta las 11 haciendo deberes. Estas señoritas de cuarto nos van a matar. Seguro que la mitad del tiempo estarías soñando despierto. Venga, no se hable más. Cuando vuelva, quiero el desayuno acabado. ¡Ah, qué sueño! Es horrible. Creo que hoy no llegaré al colegio. Gonzalo se ha quedado profundamente dormido. Al poco rato, en su sueño empiezan a surgir extrañas imágenes. Dos árboles rodeados de animalitos, robots, un estudio de televisión, cuatro tristes osos flotando a la deriva sobre un pequeño trozo de hielo. Gonzalo se revuelve sobre la mesa del desayuno. Ha faltado poco para que el zumo se derrame sobre la mesa. Los personajes de su sueño comienzan a hablar. Bienvenidos a la edición especial de nuestro noticiario, El Mundo en el 2041. Hoy, nuestro programa estará dedicado a analizar la situación catastrófica que vive actualmente nuestro planeta. Para hablar del gran problema medioambiental causado por el calentamiento global y la masiva explotación de los recursos naturales, tenemos con nosotros a los expertos científicos Mario García y Naroa Otegi, que nos explicarán qué está pasando. Los científicos llevamos mucho tiempo explicando la escala catastrófica que está alcanzando el calentamiento global. Perdone, me advierten desde control que debemos dar paso a publicidad. Publicidad, publicidad, publicidad. ¿Te ha llegado ya el recibo de la luz? ¿Qué? ¡Subida! No me hables de ese tema, es un disparate. Con estos precios ya no me puedo permitir ponerle lavavajillas. ¿Pero todavía usas lavavajillas? ¿No conoces las nuevas vajillas de usar y tirar? ¿Plasticosa? ¡Mira qué apariencia y qué resistencia! Pero se generan muchos residuos y... ¡Que no te coman el coco! ¡Haz como yo! Piensa en tu comodidad. Usa vajillas de usar y tirar. ¡Usar y tirar! ¡Usar y tirar! Publicidad, publicidad, publicidad. Tras esta pausa publicitaria, conectaremos con Iván Garnica, nuestro enviado especial en la Amazonia, en la que se está viviendo una dramática situación al haber quedado reducida la selva a tan solo dos árboles en los que se reúne la escasa fauna que allí queda. Conexión, conexión, conexión. Buenos días desde la Amazonia. Está conmigo la naturalista Elena Garnica, que nos explicará qué está sucediendo realmente. Hemos asistido a una explotación incontrolada de los recursos naturales. El desarrollo económico se ha basado exclusivamente en el consumismo. Y ahora, de aquella selva que era el pulmón del planeta, solo quedan estos dos árboles, donde se concentran estos maravillosos animales. ¡Mirad qué alas! ¡Qué colores! ¡Qué antenas! ¿Cree que estamos a tiempo de recuperar la selva? Debemos hacer todo lo posible. Hay que regenerar el bosque. Estos dos árboles son la esperanza del mañana. Ya han oído la llamada de alarma de esta experta. Desde la Amazonia les devuelvo la conexión. Conexión, conexión, conexión. ¿Qué pueden aportar nuestros científicos a este tema? Los científicos avisamos de este riesgo hace muchos años. Los políticos prometían cambios en sus campañas electorales, pero luego olvidaron sus promesas. Hay que hacer algo ya. Nuevamente debemos interrumpirle para un segundo bloque de publicidad. Publicidad, publicidad, publicidad. Mamá, no queremos comer más fruta para almorzar. Mamá, no quemas, come más fruta para el gusto. ¿Has visto? Qué difícil me resulta que haga una comida saludable. Pues no te desgustes por eso. Yo he descubierto una gama de productos preparados que les encantan. Ya no me tengo que preocupar por cocinar. Mira, mira. Mira qué empaquetado, qué colorido y qué brillo. Mamá, mamá, dame más. ¿Cuánto residuo? Que eres fifarro. Que no te coman el coco. Haz como yo, piensa en tu comodidad. Compra los alimentos preparados, come fácil y ya me contarás. Dame, dame, dame, dame. Nuestra siguiente conexión es con el Ártico, donde dos parejas de osos resisten en el último casquete de hielo que queda sin fundir. Nos encontramos en el último casquete de hielo de lo que fue el Ártico. He venido abrigado a estas latitudes, pero realmente me he dado cuenta de que aquí hace calor, mucho calor. Estamos junto a estas dos parejas de osos que nos van a relatar cómo ha cambiado su vida en estos últimos años. Muchos de nuestros familiares y amigos osos ya han desaparecido. Cada vez más debemos recorrer nadando largas distancias para conseguir nuestro alimento y muchos osos no pueden resistirlo, aunque sean buenos nadadores. Cuando salimos de caza no encontramos capas de hielo capaces de resistir nuestros pesados cuerpos que necesitan parar para descansar. En primavera nacerán nuestros pequeños osednos y ese es el mundo que se encontrarán. Pedimos ayuda. Si no podemos volver atrás, queremos ser rescatados. Esperemos que este escalofriante testimonio sea oído por las instituciones responsables y que se acuda pronto al rescate de estas parejas para su supervivencia. Desde el Ártico les saluda Gabriel Chacón. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué podemos hacer? La acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera ha alcanzado niveles inauditos en la historia de la especie humana, y esto ha provocado que se funda el hielo en el Ártico y en Groenlandia. Nada de esto parece influir en los gobiernos y moviliza plenamente a la ciudadanía. Algunas personas concienciadas toman medidas individuales. Van en bicicleta, usan el transporte público, reciclan la basura, pero ¿qué pueden hacer frente contra la cantidad de centrales de carbón que se ponen en marcha cada semana en el mundo? Nuestra última conexión es con un pueblo de La Rioja, Nájera. Allí, el Colegio Sancho III celebra este año la 50ª Semana del Árbol, una experiencia admirable que trata de concienciar a los niños acerca de la responsabilidad que todos tenemos para frenar el deterioro de nuestro planeta. Conexión, conexión, conexión. En efecto, aquí están con nosotros un grupo de profesores y alumnos representando a este centro educativo. Buenos días. ¿Qué les mueve a seguir celebrando esta semana tan especial? Nosotros siempre hemos pensado que los niños de hoy son los ciudadanos del mañana. Es emocionante verles a ustedes con esta tenacidad y optimismo. Creemos que si desde su tierna infancia adquieren unos hábitos de respeto por el medio ambiente, cuando lleguen a ser personas adultas, serán capaces de arreglar este desastre. Bueno, pues les dejamos con su celebración y esperamos que su experiencia sirva de ejemplo para esta sociedad. Y ahora cantaremos una canción que hemos escogido para esta ocasión. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Puedes reducir. Lleva una bolsa cuando vayas a comprar y compra solo aquello que realmente vas a usar. Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto y cierra bien los grifos que gotean en el baño. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Estas son formas para reutilizar. Si recibes un regalo, nunca botes el papel, puedes hacer arte o algo lindo con él. Los juguetes que no quieras los puedes donar. Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar. Reducir, reutilizar. y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué canción es esta? Gonzalo entreabre los ojos. Él conoce esa canción. La ha cantado los últimos días en el colegio. ¿Y qué gritos son esos? ¿Quién le llama? Gonzalo, por favor, te has quedado dormido. ¡Despierta! ¡Hoy no llegamos al cole! ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Mira, Gonzalo, esto es el colmo. Celebráis el día del árbol en el cole. Y precisamente hoy vas a llegar tarde. ¡Corre! Toma una manzana para el almuerzo y vámonos ya. ¡Mmm, qué rica! No pienso dejar ni el rabito, ni un residuo voy a dejar. No seas exagerado, hombre. En el colegio tenéis unos contenedores estupendos para rabitos y pepitas. Oye, hablando de contenedores, a la que vamos al colegio pasaremos por los contenedores. Tengo dos bolsas que echar a reciclar. Yo te ayudo, mamá. Oye, Gonzalo, ¿tú crees que servirá de algo lo que estamos haciendo? ¿Que si clasificar los residuos, llevarlos al contenedor? Ya lo creo que sirve, mamá. Te lo digo yo, que lo sé muy bien. Aún estamos a tiempo de salvar el planeta. Gonzalo se ha acercado a los contenedores y ha depositado allí las bolsas que llevaba su madre. Sabe muy bien cómo hacerlo. Residuos orgánicos en el contenedor verde oscuro, envases en el contenedor amarillo, vidrio en el contenedor verde claro, papel y cartón en el azul. Después se dirigen caminando hasta el colegio. Allí, en el patio, ya están preparados sus compañeros y sus profesores para la celebración del Día del Árbol. Gonzalo y su madre se acercan un poco abochornados. ¡Hombre, Gonzalo! ¿Qué horas son estas de venir? ¿Te has quedado dormido? No te habíamos esperado. Ya habíamos empezado a cantar. Venga, despídete de tu madre y volvemos a empezar. Gonzalo le ha dado un beso a su madre y se ha incorporado al grupo de compañeros. Ahora cantará con ellos la canción que tantos días llevaba ensayando para este día tan especial. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Nunca aprendimos a valorar. Todo lo dimos por hecho. Siempre será azul el mar y azul el cielo. Fuimos capaces de volar a 10,000 metros del suelo. Pero al cuidar nuestro hogar no fuimos buenos. Se va a mover, hay que saber nadar contra corriente. Y aunque de lejos no se ve, te juro que de cerca sí se siente. Sumergidos tú y yo en el Atlántico. creo un poco más en ti. Más en ti.